Vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdet Ramos. Con el mismo cariño de siempre le damos la bienvenida a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas en la Dirección General de Gestión Comunicacional Mari Penyán, Beatriz Caripa en la coordinación de Alba Ciudad. Asistencia de producción del Oriente Venezolano y su Cultura, la joven periodista Paola Bertuz. En redes sociales, Luigino Bracci. Diseño gráfico, Relu Cardoso. Producción general, edición, montaje y conducción, quien les habla, su amiga Lisdet Ramos, oriunda de Barcelona, estado Anzoátegui. Productora nacional independiente 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. En El Oriente Venezolano y su Cultura le ofreceremos secciones y comentarios de interés, acompañado de un variado repertorio musical típico tradicional. Iniciamos el programa de hoy bailando un excelente joropo con acordeón o cuereta, como se le conoce en la región oriental. El tema lleva por nombre El Portón. Interpreta el grupo Camuare de El Pedregal, estado Sucre. Es El Oriente Venezolano y su Cultura. Por aquí hay con muchísimo dolor. Una morenita, chico, que me roba el corazón. Y caramba, porque es una morenita, morenita, que me roba el corazón. Se coloca y una estrella, mi hermanita la agarró. Ay, se la puso en la cabeza, pero bonita le quedó. Y caramba, se la puso en la cabeza, chico, que bonita le quedó. La que en el cuarto noche tiene la bandola, 4,000 pesares tiene la mujer que se enamora, 4,000 pesares tiene la mujer que se enamora. La sabana de piedra llora porque la guanota tiene la más enamoradora. Chico, mira, porque la guanota tiene después la más enamoradora. Para que diga que hay toquito, paloma, ponte a volar. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. ¡Qué bello el peregrinar! Ir con el pueblo en la calle. Hoy le he venido a cantar a nuestra Virgen del Valle. De Margarita es el sol, de Nueva Esparta la mar, y tu amor es el farol que no deja de alumbrar, de alumbrar, de alumbrar. Quiero llevarle una florecita a Margarita, y a Margarita volverla a amar. Y ahí en la playa con tus caricias, ver las delicias de por la mar, que me dé el cielo los arreboles, los caracoles, pelos del mar, y juntos siempre buscar fortuna bajo la luna de Pampatá. Si el cielo está enrojecido y la mar está picada, es mejor no decir nada. Son síntomas de mi olvido. En cambio, si el cielo está clareando una mar en calma, es que yo voy para allá a juguetear en tu alma, en tu alma, en tu alma. Quiero llevar Virgen del Valle, lo que te merecías, tu basílica, y a Margarita volverla a amar. Y ahí en la playa con sus caricias, ver las delicias de por la mar, que me dé el cielo los arreboles, los caracoles, pelos del mar, y juntos siempre buscar fortuna bajo la luna de Pampatá. Margarita, cuánto te quiero. Guevara, y me siento satisfecho cuando yo miro tu cara. Hay un manojo de estrellas alrededor de la tuya. Margarita, eres tan bella, tu mismo cielo me arrulla. Ay, me arrulla y me arrulla. Quiero llevarle una florecita y a Margarita volverla a amar. Y ahí en la playa con tus caricias, ver las delicias de por la mar, que me dé el cielo los arreboles, los caracoles, pelos del mar, y juntos siempre buscar fortuna. Todo un poema hecho canción con un hermoso arreglo musical en la inconfundible voz de nuestro querido amigo el zuliano Betulio Medina, el de Maracaibo 15. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que se transmite por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agenda, eventos, efemérides, música y mucho más, en apoyo a creadores y creadoras de nuestra patria. ¿Sabían ustedes que la página del Oriente Venezolano y su Cultura nos ofrece un variado catálogo musical de la región oriental para descargar de manera gratuita? Es muy fácil ubicar la página del Oriente Venezolano y su Cultura en Facebook. Allí está publicado el link que te llevará a la plataforma de descarga de ese extenso catálogo musical oriental que nos facilita Alba Ciudad 96.3 FM, la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Para la mensajería de texto o WhatsApp tenemos el 0426-533-8922, 0426-533-8922. Tome nota de nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com. Enviamos un saludo cariñoso a los profesores y promotores culturales Alexis Yegues, John Albi Hernández, Seferino Cabello y Francisco Tirado. El 14 de octubre nos encontramos de manera casual en la Plaza Rolando de Barcelona, donde se estaba celebrando la inauguración del Festival de Teatro Anzuategui de Enamora 2022. Bien agradable fue ese encuentro con el típico calor de mi tierra natal. Un abrazo fraternal para mis queridos profesores Alexis Yegues, John Albi Hernández, Seferino Cabello y Francisco Tirado, quienes me recibieron con mucho cariño y alegría. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. Un 18 de octubre de 1926, en Uracoa, estado Monagas, nace el escultor y pintor Mateo Manaure, quien es uno de los más importantes artistas plásticos venezolanos del siglo XX. Fue profesor en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas de Caracas, entre otras. Cabe resaltar que Mateo Manaure en Caracas fue el creador de varios murales ubicados en la Universidad Central de Venezuela, en los bloques del 23 de enero y en la residencia presidencial La Casona. El recordado artista plástico monaguense Mateo Manaure recibió en el año 1947 el Premio Nacional de Artes Plásticas. En otra fecha del almanaque, un 23 de octubre de 1958, el entonces gobernador del estado Anzuategui, doctor Alí Montilla, firma el decreto mediante el cual fue creada la Escuela de Arte Armando Reverón de Barcelona, estado Anzuategui, y su primer director fue el pintor Mauro Mejías. Continuamos con nuestra bonita música típica, se titula Añoranzas de mi pueblo, interpreta Aurelena Cabrera, oriunda de Santa Ana, Isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Están en sintonía de su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Con la brisa del mar vengo regando una espuma de luz que muestra el alma entre tiernas caricias de esperanza. Donde suspira el sentir de mi patria, siembra de afectos con lluvias de añoranzas. Con la brisa del mar vengo regando una espuma de luz que muestra el alma entre tiernas caricias de esperanzas. Donde suspira el sentir de mi patria, siembra de afectos con lluvias de añoranzas. Soy de Oriente la noble cuna, cual canto silvestre, cual bello turbial. Llevo dentro un barco de sueños que va navegando con mi cantar. Soy de Oriente la noble cuna, cual canto silvestre, cual bello turbial. Llevo dentro un barco de sueños que va navegando con mi cantar. Galerón del pescador, estribillo cotorreao, que en su tremona se asuelte y canto con brillo y muy bien tramao. Galerón del pescador, estribillo cotorreao, que en su tremona se asuelte y canto con brillo. Y el polo margariteño que lo cargo yo, Julias y Manzanares, que mi oriente son, y el polo canto y oriente la noble cuna, cual canto silvestre, cual bello turpial. Llevo dentro un barco de sueños que va navegando con mi cantar. Galerón del pescador, estribillo cotorreao, que en su tremolada se alzate y canto con brillo y muy bien tramao. Galerón del pescador, estribillo cotorreao, que en su tremolada se alzate y canto con brillo y muy bien tramao. Y el polo margariteño, que lo cargo yo, Julias y Manzanares, de mi oriente son. Y el polo margariteño, que lo cargo yo, Julias y Manzanares, de mi oriente son. Añoranzas de mi pueblo. Buenísimo ese merengue oriental, interpretado por la profesora Aurelena Cabrera, oriunda de Santa Ana, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Para la mensajería de texto, el 0426-533-8922. Nombre, apellido y lugar de ubicación para dar lectura a ese bonito mensaje. A continuación, esta sección. Recorriendo la geografía oriental. Hoy haremos un paseo turístico por el estado Sucre. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura. El turismo en Cumaná. Esta fascinante ciudad en su entrada cuenta con un atractivo natural, como lo es la Playa de San Luis. De sus admirables obras creadas por el hombre, se puede mencionar el Castillo de San Antonio, construido durante el siglo XVII, edificado para resguardar a los habitantes de los frecuentes ataques piratas. En el año 1851 estuvo allí privado de libertad el general José Antonio Páez por intentar derrocar el gobierno del general José Tadeo Monagas. En la actualidad es un patrimonio muy apreciado por los cumaneses y turistas. Otra de sus joyas arquitectónicas es el Templo de Santa Inés, que lleva el nombre de la patrona de la ciudad. Construido en el año 1862, fue declarada Patrimonio Histórico Nacional el 2 de agosto de 1960. Hoy día de Santa Inés, patrona de Cumaná. Interesantes datos turísticos de Cumaná, la primogénita del continente, que siempre es una opción cuando se trata de planes para el disfrute de playas, gastronomía, sumando la gran riqueza cultural que abarca su música, la danza, entre otras manifestaciones. Enviamos un saludo a todas y todos nuestros paisanos oyentes que se encuentran en Cumaná y en todo el estado Sucre. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 90. 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El 0426-533-8922, 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Seguimos con música alegre. Disfrutaremos de Soca Suite. Interpreta Caico, el ferrocarril del Calixto en Venezuela, del Callao, Estado Bolívar. Es el oriente venezolano y su cultura. Dice Soca Suite. I go. Soca, soca, baila con mi soca sweet. Pero baila que el calipso se hizo pa' bailarlo. Pero baila que este ritmo es de Guayana y te va a gustar. Te hace comparsero, brilla, baila, salta y goza, y al ritmo lo cuero, ya, ya, con tu enjoy, con tu play, yo, checking and dancing, follow me the run, no, yo, yo, yo, baila el calipso, goza de calipso, baila el compasa, el guacanal, baila el calipso, goza mi calipso, y al ritmo de los cueros. Y nos fuimos con el coro.

que te avalen de ser favorito, pero en dos finales los dejamos fritos. Beisbolista, su equipo es primero, sea Caraquita o Magallanero. Beisbolista, su equipo es primero, sea Caraquita o Magallanero. La mayor paliza que te han dado en vida fue nuestra divisa y eso no se olvida. La mayor paliza que te han dado en vida fue nuestra divisa y eso no se olvida. Beisbolista, su equipo es primero, sea Caraquita o Magallanero. Beisbolista, su equipo es primero, sea Caraquita o Magallanero. Deja que te diga que los peloteros mejor de esta liga son magallaneros. Deja que te diga que los peloteros mejor de esta liga son magallaneros. Beisbolista, su equipo es primero, sea Caraquista o Magallanero. Para el beisbolista, su equipo es primero, sea Caraquista o Magallanero. Espera, no sigas, Caracas ha sido quien más grandes ligas aquí ha producido. Espera, no sigas, Caracas ha sido quien más grandes ligas aquí ha producido. Beisbolista, su equipo es primero, sea Caraquista o Magallanero. Beisbolista, su equipo es primero, sea Caraquista o Magallanero. Magallanes rico en aficionados y estos gaticos siempre han derrotado. Magallanes rico en aficionados y estos gaticos siempre han derrotado. Beisbolista, su equipo es primero, sea Caraquista o Magallanero. Beisbolista, su equipo es primero, sea Caraquista o Magallanero. Y esta etiqueta, ¿cómo te la sacas? La serie completa te ganó el Caracas. Y esta etiqueta, ¿cómo te la sacas? La serie completa te ganó el Caracas. Beisbolista, su equipo es primero, sea Caraquista o Magallanero. Beisbolista, su equipo es primero, sea Caraquista o Magallanero. Ese zapatero nunca lo he negado y somos primero en juego ganado. Ese zapatero nunca lo he negado y somos primero en juegos ganados. Para el beisbolista, su equipo es primero, sea Caraquista o Magallanero. Para el beisbolista, su equipo es primero, sea Caraquista o Magallanero. Me tiene respeto desde que te hiciera los juegos completos sin hits ni carreras. Me tiene respeto desde que te hiciera los juegos completos sin hits ni carreras. Para el beisbolista, su equipo es primero, sea Caraquista o Magallanero. Para el beisbolista, su equipo es primero, sea Caraquista o Magallanero. Aunque está en tus planes el querer ganar, es el Magallanes el que va a triunfar. Aunque esté en tus planes el querer ganar, es el Magallanes el que va a triunfar. Para el beisbolista, su equipo es primero, sea Caraquista o Magallanero. Para el beisbolista, su equipo es primero, sea Caraquista o Magallanero. En nuestra pelota el león domina, pues siempre derrota a los magallinas. En nuestra pelota el león domina, pues siempre derrota a los magallinas. Para el beisbolista, su equipo es primero, sea Caraquista o Magallanero. Para el beisbolista, su equipo es primero, sea Caraquista o Magallanero. Este año es campeón nuestro Magallanes, dice la canción de no hay quien le gane. este año es campeón nuestro Magallanes. Dice la canción de no hay quien le gane. No hay quien le gane al Magallanes. No hay quien le gane al Magallanes. No hay quien le gane al Magallanes. Su equipo es primero, sea caraquista o magallanero. Para el beisbolista, su equipo es primero, sea caraquista o magallanero. No es canto de cuna si juega el campeón, se oye en las tribunas, león, león, león. No es canto de cuna si juega el campeón, se oye en las tribunas, león, león, león. Caracas y Magallanes, conocidos como los eternos rivales. Este jocoso tema es interpretado por el grupo Tradiciones del Muco, Estado Sucre. Esta servidora es fanática de los gloriosos Leones del Caracas y de Caribes de Anzoátegui. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Les saluda su amiga Lister Ramos, el 0426-533-8922, 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Desde los Andes venezolanos, Santa Ana del Táchira, en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura, la familia Jaimes Omaña, desde Casanay, Estado Sucre, la promotora cultural Adelina García, junto a su esposo José Andarcia. Nos dicen: ¡Viva el Oriente, tierra de músicos, poetas, el cacao, salitre, papelón y cayenas! Enviamos saludos al ciudadano alcalde de Casanay, Estado Sucre, Elías Guerra, y a la directora de Cultura, María Alcántara. Agradecidos por estar en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. ¡Avanzamos con esta sección! Agenda Cultural. Ustedes también pueden enviar sus invitaciones de eventos y actividades para difundirla en esta su agenda cultural. Tome nota de nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda cultural tenemos una especial invitación relacionada con el teatro. Si tienen planificado viajar al estado Anzoátegui, conocido como la Puerta de Oriente, o todavía no se ha enterado que el Festival de Teatro Anzoátegui Te Enamora 2022 se está realizando del 14 al 28 de octubre. Aún están a tiempo de asistir. Corra la voz, el Festival de Teatro Anzoátegui Te Enamora 2022 estará presente en diferentes salas y espacios abiertos del 14 al 28 de octubre. Más detalles de la programación del Festival de Teatro Anzoátegui Te Enamora deben visitar sus redes sociales. Esta servidora, Lister Ramos, junto a Huella Periodismo Digital, estuvimos presentes el día viernes 14 de octubre en el acto inaugural del Festival de Teatro Anzoátegui Te Enamora 2022, realizado en el bellísimo y remodelado Teatro Cajigal de Barcelona. Vamos a escuchar palabras de nuestro amigo el licenciado Jesús Fermín, autoridad única de cultura del Estado Anzoátegui. Celebrando hoy, cuando se abren las puertas nuevamente de los espectáculos a todos los ciudadanos, ciudadanas del Estado Anzoátegui, con el Festival de Teatro Anzoátegui Te Enamora. Trasciende un poco y va más allá, pues, porque no es solamente el Festival de Teatro, sino hay una confluencia de todas las artes. Se podría decir que se convirtió la idea en un festival de las artes del Estado Anzoátegui. Se está haciendo como un hito histórico aquí, porque creo que es la primera vez que sucede esto, pues. No el festival como tal, sino que se lleve en 11 municipios y además sea un festival de la tarde. La invitación es para que todos asistan, pues, a las diferentes obras de teatro, exposiciones de fotografía, conciertos que se van a dar. Y que, bueno, vamos a ser felices, vamos a seguir construyendo precisamente esa patria buena, ¿no? Esa patria que nos llena de alegría, recuperando, renovando todos los aspectos culturales que hay allí, como lo dice nuestro gobernador. Bueno, estamos renaciendo nuevamente y eso es muy importante. ¿Entiendes? Pero esto no solamente se queda aquí, sino esto va a las comunidades, a las escuelas, a las universidades y en las sedes principales, que es Teatro Cajigal, Puerto Teatro, el Palacio de los Niños, la Casa de la Cultura de Tornorme en Guanta, y tenemos el Ateneo de Anaco y diferentes sitios que son el foco ahí referencial, pues. Pero todo esto se está desplegando también hacia los barrios, hacia las comunidades, que es lo más importante, donde debemos dirigir toda la acción cultural. Palabras de nuestro amigo el licenciado Jesús Fermín, autoridad única de cultura del Estado Anzoátegui. Ya lo saben, tome nota en su agenda cultural que aún pueden disfrutar del Festival de Teatro Anzoátegui Te Enamora 2022, que estará presente en diferentes salas y espacios abiertos del 14 al 28 de octubre. No se lo pierda. Seguimos con nuestra excelente música tradicional. Interpreta a los niños de la Escuela de Cantos Tradicionales de Margarita. Disfruten y tomen datos históricos de este galerón a Santiago Mariño. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura. Cualquier situación, y conozco a mi región con el más pintado riño. En cambio, tú eres un niño de poco empuje y madera que no sabe ni siquiera en dónde nació Mariño. Respóndeme a plenitud y di con exactitud su fecha de nacimiento. Ay, julio 25, el día del año 1788, momentos en que Mariño nacía. Lo afirmo con garantía y hasta la cima me subo, si tú sabes dónde anduvo y si algo a ti te enseñaron. amaron las dos esposas que tuvo. Ay, Ana Teresa Malpica fue la primera, refiero, y Rafaela Linero la segunda, si se explica. A mí no me mortifica tu pregunta y sin engaños, digo ante propios y extraños que Mariño fue una gloria y que murió en la victoria a los 66 años. Ay, por su intachable labor y talento de hombre probo, fue nombrado en Carabobo jefe de Estado Mayor. Por eso se le llama el libertador de Oriente. Galerón a Santiago Mariño, interpretada por los niños de la Escuela de Cantos Tradicionales de la Isla de Margarita. Interesante relato biográfico de este gran héroe patriota Santiago Mariño, también conocido como el Libertador de Margarita. Es el oriente venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. El 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Vamos a dar lectura a estos mensajes. Saludos nos envían desde Puerto Ordaz el señor José Enríquez y dice en su mensaje que es oyente feliz y constante de este su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Tenemos un mensaje enviado por el señor Raúl Petit desde Punto Fijo, Estado Falcón, y nos dice: hermoso programa, desde ya me anoto como uno de sus oyentes. Edgar Antunes reportó sintonía desde Maracaibo, Estado Zulia, dice en su mensaje: excelente programa, le envía saludos a su novia Cirilú Marina, que se encuentra en el estado Lara. El zuliano Carlos Montilla, también en sintonía desde Viña del Mar, Chile: magnífico programa cultural, felicitaciones. El mensaje lo envía el señor Oscar José Macadán, el ruco de Campo Elías, estado Yaracuy, y de la radioemisora comunitaria Jirajara 97.7 FM. Dice: soy descendiente de orientales, y expresa en su mensaje que está en la búsqueda de familiares con apellido Macadán para establecer vínculos de amistad. Llegan muchos mensajes y estamos agradecidos de ustedes por ese detalle de acompañarnos en cada emisión de este su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Seguimos con esta sección. Cuentos, mitos y leyendas. Hoy conoceremos sobre una extraña y atractiva mujer que se aparece repentinamente en las carreteras de varios pueblos del estado Anzoátegui. Es el oriente venezolano y su cultura. Esto no es cuento, es historia. El capítulo de hoy: la Nientona de Guayabal y el ciruelar. En la zona oeste del estado Anzoátegui, bordeando la carretera de la costa, pasando el Cristo y el Criogénico de José, hacia los pintorescos pueblos con nombres indígenas: Píritu, Puerto Píritu, Onoto, Valle Guanape, Boca de Uchire con su laguna y Patos Huires, Clarines con sus camarones o camacutos, donde hay muchas matas de guayabas y ciruelas. De ahí el nombre de los caseríos Guayabal, El Ciruelar y Pachaquito. En la carretera y autopista que los comunica, aparece un personaje característico de la zona que se encarga de asustar a los transeúntes que van en motos, carros, gandolas y autobuses. Se trata de la dientona de guayabal y ciruelar que aparece en los atardeceres y amaneceres. Se les atraviesa a los vehículos, los hace detener, se monta en ellos. Es una mujer joven, atractiva, de cabellera larga, con un cuerpo de infarto y unos grandes dientes afilados, y les dice: coman guayaba para que no les dé diarrea. Coman ciruelas cuando no me vean la próxima vez. No respondo. Según cuentan las personas que han sido víctimas de la dientona de guayabal y el ciruelar, ella siempre deja como recuerdo en sus vehículos una guayaba o ciruela mordida con sus gigantescos y afilados dientes. Esto no es cuento, es historia. Voz auxiliar, edición y montaje, Liz de Ramos. Libreto y narración, Luis Edgardo Marín Vera. Tradiciones populares, eso es, el oriente venezolano y su cultura. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios que debemos preservar, sí, porque sí es la condición. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente Venezolano y su cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Esta servidora, Liz de Ramos, oriunda del sector Palotal, Barcelona, Estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora. Decimos hasta luego con Navidad Feliz. Interpretan los hermanos Bermúdez, oriundos de la isla de Margarita, pero radicados en el estado Zulia. Tengan un feliz día en nombre de Dios y la Virgen del Valle. Es el oriente venezolano y su cultura. 12 años de trayectoria. A mi Venezuela venimos a desearles en el nuevo año mil felicidades. Celebremos en estas Navidades. Navidad, Navidad de amor, Navidad, Navidad de unión, Navidad de prosperidad. Navidad, Navidad de paz, Navidad, Navidad feliz, Navidad feliz, Navidad. Que la hermosa estrella de la dicha plena pulse en positivo una vibración, y que en los albores de la noche buena brille en el pesebre de tu corazón. A mi Venezuela venimos a desearles salud en el nuevo año, mil felicidades, y que celebremos en estas Navidades. Navidad, Navidad de amor, Navidad, Navidad de unión, Navidad de prosperidad. Navidad, Navidad de paz, Navidad, Navidad feliz, Navidad feliz, Navidad. Que brille en tu hogar la estrella de oriente, y que en tu familia se haga el resplandor. Que las bendiciones del omnipotente bañe el universo de infinito amor. A mi Venezuela venimos a desearles feliz año para todos. Nuevo año, mil felicidades, y que celebremos en estas Navidades. Navidad, Navidad de amor, Navidad, Navidad de unión, Navidad de prosperidad. Navidad, Navidad de paz, Navidad, Navidad feliz, Navidad feliz, Navidad. Que las alegrías que Dios te ha brindado sean para tu cofre joyas de valor, y que los laureles por ti conquistados surquen en tu cielo cual trineo de amor. A mi Venezuela venimos a desearles en el nuevo año mil felicidades, y que celebremos en estas Navidades. Navidad, Navidad de amor, Navidad, Navidad de unión, Navidad de prosperidad. Navidad, Navidad de paz, Navidad, Navidad feliz, Navidad feliz, Navidad. Que las vibraciones de los sentimientos tremolen banderas de sinceridad, y que se propague a los cuatro vientos un grito de paz en la humanidad. A mi Venezuela venimos a desearles en el nuevo año mil felicidades, y que celebremos